estaba allí al momento de nacer. Cuando tú llorar era primera vez, al pasar el tiempo contigo caminé, aunque no me viste. Hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí cuando tú postrado estabas, y tus oraciones siempre lo escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecar. Te respondí, ayude otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí.